Vamos a comenzar con la información de la semana porque Ferro de Pico decidió no participar de la instancia final de la reanudación del torneo Federal A y vamos a charlar unos minutos con Ariel Hernández, él es dirigente de Ferro de Pico justamente. Ariel, buenas tardes, Johnny Moleker y Daniel López te saludan, ¿cómo estás? Hola Johnny, Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien. ¿Cómo andan? Bien, bueno, te consultábamos justamente por esta decisión de Ferro de no participar en la reanudación del Federal A. ¿A qué se debió un poco esto? Bueno, la verdad que fue una decisión bastante elaborada, bastante discutida y nada, llegamos a ese punto a no participar de la definición del torneo, teniendo en cuenta varias cosas. Varios puntos. Primero que no estábamos de acuerdo con la definición que se decidió. Nosotros habíamos propuesto con varios equipos más, creo que éramos 14, hacer un hexagonal o una definición del torneo de acuerdo a cómo había quedado, teniendo en cuenta que es lo que permitía el reglamento de la presente edición. Y tratar de hacerlo en una burbuja, en una ciudad neutral. En realidad iban a ser dos ciudades, una en el sur y una en el norte, donde se pudiera disputar la etapa definitoria. Sobre todo tomando un poco las palabras del presidente del Consejo Federal y también teniendo en cuenta que nosotros creemos y consideramos que va a ser muy difícil que durante este año se pueda definir este torneo. Más allá de que ahora, bueno, dieron fechas, va a haber una nueva reunión y hay fechas de inicio, pero bueno, nosotros creo que seguimos pensando lo mismo de que va a ser muy difícil, sobre todo en este tipo de torneos, igual que el Nacional B o la Primera Nacional se llamaba, claro. Que son torneos muy interprovinciales donde nosotros sabemos cuál es la situación de nuestra provincia y cuál es la situación de otras provincias, así que bueno, consideramos que no estaba dadas las condiciones, que era muy difícil volver a poner en marcha toda la estructura, que era muy difícil generar un presupuesto, sobre todo casi a ciegas, porque tampoco está, o sea, la decisión nosotros creíamos conveniente, igual que otros clubes, que primero se tenía que definir cómo se iba a disputar esa definición y a partir de ahí decidir participar o no. Bueno, tuvimos que decir no participar porque también podemos correr el riesgo de que tengamos que salir a buscar los recursos en tan poco tiempo y quizás la definición sea mano a mano y armás toda una estructura para entrenar a 45 días, claro. 60 y quedás afuera en el primero o segundo partido. Todo eso nos fue llevando a decidir no participar de esta definición y ya pensar en el torneo que viene. Sí, fueron varias cosas. ¿Les molestó un poco esto de que se termine jugando a fin de un año que está prácticamente terminado en muchos sentidos? ¿Esperaban que se jugara más adelante la definición? En realidad nosotros a veces es muy difícil, no es que nos enojamos, sabemos que hay muchas fuentes laborales hoy que un chico y sobre todo el club necesitan volver a funcionar, pero la verdad que la situación sanitaria no lo permite, esto ha ido empeorando, en nuestra provincia inclusive estamos en un pico, hay hoteles que están contratados por la provincia donde generalmente se alojan las delegaciones, al menos en General Pico, es muy difícil la provincia que está muy bien, casi no te permite ingresar y las que están muy mal no tiene mucho sentido, entonces no creemos que finalizando el año tengamos que encontrar esta modalidad de definición donde hacen participar a todos los equipos, que no está mal, digo, es una decisión supongo que pensada y no quieren dejar afuera a nadie, que nadie, como esta fue una situación que no es imputable a nadie, no permitir que quizás se arman un hexagonal, el sexto, el séptimo y con algún partido menos queden afuera, pero bueno, pero no creo que estén dadas las condiciones como para jugar ahora, a esta altura del año, esta definición. Ariel, buenas tardes. Recién decías que fue un pedido de 14 equipos más o menos, los que propusieron jugar un hexagonal, siguiendo el torneo como venía hasta marzo. Y finalmente, de la zona sur, la zona de ustedes, de los 15 equipos, Ferro fue el único que se bajó. ¿Lo sorprendió un poco eso? Sí, la verdad que sí, nos sorprendió. Lo que pasa que, sin cuestionar la decisión y sin analizar la decisión de los otros equipos, la más fácil era decir que sí, sobre todo porque queda en el ambiente y, como les digo, en la última reunión fue el mismo presidente del Consejo Federal el que manifestó que no, que él consideraba que este año era muy difícil que esta categoría volviera a tener competencia. Entonces, la verdad que era más fácil decir que sí, y bueno, y después que nos encontrara en enero, febrero, marzo, tratando de jugar esta definición. Pero después también se le puso un tope a esto, tiene que salir los ascensos tienen que salir como muy tarde el 30 de enero, entonces de no jugarse y de llegar en esa instancia sin poder disputar esta definición, seguramente lo tendrán que decidir administrativamente. Pero bueno, pero supongo que esa debe haber sido un poquito la motivación de los equipos a contestar que sí, sabiendo que tienen tiempo y que esto no va a volver en el corto plazo. Pero ese es nuestro pensamiento. Nosotros consideramos que eso es lo que va a pasar. Vamos a ver si el tiempo nos da la razón. Como bien vos decís, nosotros esperábamos que fueran muchos más equipos los que desertaran de jugarlo. El hincha de Ferro entiende la situación, quería jugarlo de todas formas. ¿Pudieron tantear un poquito algo de la situación allí en Pico? Nosotros tanteamos un poquito y creo que hemos recibido más apoyo que críticas. La gente entiende, la gente todavía, yo creo que ustedes, no solo el ambiente de un club, del fútbol, sino toda la comunidad en general, está sorprendida de que hoy en octubre y casi noviembre todavía estemos atrapados con esta situación de pandemia y con esta situación sanitaria. Entonces, yo creo que es entendible, es muy difícil en este momento conseguir apoyo, conseguir formar un presupuesto acorde, pensar en viajes, pensar en protocolos, yo creo que es más que entendible que nos hayamos corrido esta definición, sobre todo que porque esto va a ser inmediato, si llega a ser inmediato y logran definir este torneo, seguramente que si estamos en una situación sanitaria normal, el próximo torneo va a iniciar rápidamente. Entonces, creo que recibimos más, incluso de los mismos jugadores, más apoyo que cuestionamientos. Todos terminan entendiendo que es la mejor salida, que es la mejor decisión. Ariel, desde Ferro ya confirmaron que van a participar de la próxima edición del Federal A, digamos, que se bajan solamente de esta definición. ¿Vuelven a arrancar de cero el próximo torneo en cuanto al club en general, jugadores, cuerpo técnico y demás, o ya quedan con una base armada y comienzan a pensar en eso? Mirá, a ver, no se pidió una confirmación formal. Ferro no quiere perder esta plaza que tiene, que es representativa de toda la provincia y que hace 7 años que tenemos una plaza en el Federal A. Sí es casi arrancar de cero, no tanto en cuanto a plantel, sino en cuanto a estructuras. Nosotros, si hay algo que nos lastimó de esta pandemia, no solo fue el proyecto que traíamos este año con ese equipo que habíamos formado de cuerpo técnico, sino todo un laburo de 7 años de alquilar departamentos, casas cerca del club. En la mayoría de los casos no teníamos ni contrato con los propietarios, había una relación muy estrecha. Todo eso volvió a cero y hay que volver a construirlo. Y después del plantel hay muchos chicos que tienen el pase definitivo en Ferro, que hoy tratarán de buscar jugar en otro lugar y se irán a préstamo o se irán definitivamente. Y tenemos algunos chicos con contrato que vamos a tratar de darlos a préstamo y de que sean, formen parte de ese plantel. Sí hay que conformar un nuevo cuerpo técnico, pero bueno, es como laburar nuevamente de cero, renovar un poco las energías y tratar de ver cómo nos encuentra todo el año que viene. Lo que pasa que, bueno, es lo que decía recién, no solo en ese ámbito, sino en todos los ámbitos de todos los pampeanos, de todos los argentinos y del mundo en general, todo es una incertidumbre. Ariel, te hago la última. Puntualmente hablando de lo deportivo, queda un sabor un poco amargo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de seguir las últimas 3-4 campañas de Ferro en Federal A y nos pareció a todos los que seguimos cada fin de semana a Ferro en Federal A que este equipo ilusionaba, ¿no? El equipo que armó Giganti, con jugadores en muy alto nivel, con una idea que venía mejorando con el pasar del tiempo, arrancaron un poco mal, después encadenaron una racha de 7 partidos invictos, siempre estando dentro de los primeros 6, ganando partidos importantes, fuera de Pico también. Queda como esa espinita, ¿no?, de que este podía ser el año quizás. Sí, sí, yo creo que sí, coincido con lo que vos decís. Para nosotros de estos años en el Federal fue uno de los mejores equipos. Nos pudimos dar el lujo de que Mauricio Giganti conformó un gran cuerpo técnico, de que él justo venía a residir en la provincia como para después dar otro salto, el que dio ahora a Primera Nacional. Eso nos encolumnó todo el club en un laburo, en ser positivos, en armar un gran plantel, estar encima de ese plantel, y la verdad que nos venía yendo muy bien. Nadie fue más que Ferro durante el transcurso de lo que se disputó del torneo, pero bueno, lamentablemente ese dolor y ese trago amargo hoy no es imputable, está ahí, es más que razonable lo que nos pasó, porque fue un golpe que sufrimos todo, y en lo deportivo más aún, porque teníamos muchas expectativas. Pero bueno, habrá que, como te digo, recobrar energía y volver a trabajar para tratar de apuntar a lo mismo. Ferro en estos 7 años tenía una política en cuanto al fútbol profesional, particularmente una forma de manejarse, y seguiremos de la misma manera, seguiremos con la misma idea, tratando de buscar un cuerpo técnico que trabaje de la misma manera, que sea similar, tratar de ser protagonista, adaptarnos al presupuesto que tenemos, y a partir de ahí, bueno, dejar a La Pampa en el mejor lugar posible. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Un abrazo para usted, gracias a usted. Ariel Hernández, dirigente de Ferro de Pico.